vibrando con los mejores sonidos, con la producción de Chava desde Torrox, Málaga. Para la península y todo el mundo, te saluda tu amigo DJ Jesús Hurtado. Quiero que este sea tu programa favorito. Fantastic. Una hora y algo más con la mejor música. Soul, Rhythm and Blues, Funky, House y toda esa música que te podamos producir y remezclar para tu deleite. Así que bienvenidos y comenzamos. On the edge to a new time. In a world that is built on ideas but owned by the few. There comes a time when you need to fight for your freedom. The old and create the new. Go back to the future and start with it now. D-Train, Shalamar, Whispers, Chic, Oliver Cheatham, Narada, Michael Walden, producciones musicales, temas de los 80-90, el mejor funky soul disco que puedas oír, con producción de Chava desde Málaga para todo el mundo y a través de radioesperantia.com nos puedes oír cada fin de semana. Feeling. Don't give me your love if you really don't mean that. con tu amigo DJ Jesús Hurtado. Te acompañamos con la mejor música, el funky soul disco que has podido bailar en los 80 y los 90, ahora en el siglo XXI. Can't stop it, baby. The Miss Frisky Lady, take

No podía faltar en nuestra sesión musical algo de Michael Jackson. Ya sabes, nos puedes escuchar a través de Chava Producciones, a través de Radio Torrox en Málaga y, como no, en radioesperantia.com. Tu amigo Jesús Hurtado. Fantástico.

Can you feel it? Seguro que lo has sentido y bien en este nuestro primer programa de Funktastic. Te acompañó tu amigo desde Málaga, Jesús Hurtado. Os dejamos con un tema remezclado. Seguro que te va a gustar. Daft Punk con Lenfao. Get lucky. Buena suerte. Ra. what keeps the planet spinning? The force from the beginning. To get some.